Pero si tú quieres bailar, apúrate ahora. tan sabroso tú eras. Con mi ritmo hay que bailar, pero qué rico.